Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2463 y arrancamos el programa escuchando Roxanne. Es una canción del grupo de rock británico The Police de 1978. ¿Quién no se acuerda de esta banda de rock and roll bastante afamada? Y esta canción Roxanne, fíjense que tuvo bastante, fue su segundo sencillo oficial de la banda y posiblemente uno de los más conocidos y exitosos de la banda. Así es de que arrancamos bien el jueves, viernes chiquito, ya todo mundo listo para el fin de semana. Y con este calor, hace calor y con humedad y bueno, con amenazas de lluvias. Pero pues hay que soportar, ya viene el fin de semana. Gracias por acompañarnos, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, el Chico Maravilla. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, tenemos un programa sensacional y unos invitados para usted. Noche de especialistas, me acompaña el contador público Carlos Vázquez, él es el CEO, director general de Impuestum, aquí en Yucatán. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, buenas noches. Pues como siempre, a gusto estar aquí. En esta semana me tocó estar 2 días. ¡Qué bueno! ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. No, tienes nada que hacer, por lo no, que veo. Al parecer, no sé qué tengo que hacer, pero estoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, con el gusto de estar aquí con ustedes y bueno, siempre ves que hemos buscado en el espacio que me corresponde en el tema de impuestos, pues hablar del tema de la tema fiscal. Ahora ves que le estamos tratando de dar un enfoque, no tratando, vamos a dar un enfoque más de temas financieros, ¿no? Hablar de la importancia de la parte financiera, pero hoy vamos a hablar de un programa o de un evento en el cual Impuesto en Contadores, en esa parte de que tú marcas mucho de la responsabilidad social y del apoyo a los jóvenes que quieren emprender un negocio, pues bueno, está aquí con nosotros Carlos, que se va a presentar. Carlos es de una asociación que se llama Haz la Lucha, ¿no? Entonces, ahora sí, si gustas presentarlo, por favor. Gracias, Carlos, gracias. El ingeniero Carlos Navarro, director general y fundador de Haz la Lucha. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Bien. Muchas gracias, Roberto. Encantadísimo de estar aquí contigo. Tenía el gusto nada más de escucharte y verte por las redes sociales. Y la radio. Gracias. Y también aquí a mi buen amigo, mi tocayo, Carlos Vázquez de Impuestum, por apoyar, impulsar, siempre apoyando este tipo de actividades de emprendimiento, creyendo en la juventud emprendedora. Pues queremos invitar a todo tu auditorio, Roberto, si me permites, a ti y claro, y a mi tocayo, gracias, para que nos acompañen al evento más grande de emprendedores que nos estamos poniendo como reto para hacer la lucha en el Instituto Yucateco del Emprendedor. Va a ser este jueves a las 7:30 de la noche, de 7:30 a 11. Van a haber varios rounds. El primer round que va a haber es un network. Luchón va a estar ahí. La Lucho va a estar ahí. Lucho. Igualmente nos pueden seguir en las redes sociales como arroba Lucho La Lucha y en Facebook. Oye, ¿y tú vas a estar como Carlos o como Lucho? Pues la verdad Vomitaste es que a Lucho. Este Lucho es muy muy egocéntrico. Ya nada más las noches me deja ser Carlos Navarro. No, vamos a estar los dos ahí con mucho gusto para acompañarles y poder motivarles a emprender y transmitirles por la experiencia de convertir o transformar una idea en un modelo de negocio. El primer round que tenemos nos va a acompañar, y mando un gran saludo a mi amigo Alberto Muñoz, el Muño, como le decimos en cariño. Muño. Esa sí no me la sabía. Sí, Carlos ha andado por acá. Él está ahora en Canieti, ¿no? Él está en Canieti, Alberto. Presidente de Canieti. Presidente de la zona sur. Correcto. De la región sur de Canieti. Nos va a dar una plática, se llama Estado Emprendedor, sobre el tema de las patentes y todo, pero Alberto lo hace de una manera muy, muy... No, y bueno, Alberto, pues yo lo tengo catalogado como de los genios de las tecnologías de la información, sabe muchísimo, es un... Sí, es un gran emprendedor, un gran empresario. De la robótica también. Correcto, sí, de la robótica. La verdad es un personaje por todo lo que sabe y compartir experiencias y la manera como lo transmite, no hay nadie como él. Igualmente nos va a acompañar Víctor Cámara. Víctor Cámara ha estado también en los medios de comunicación. Actualmente estuvo en la Universidad Tecnológica Metropolitana y ahora está en la nueva Secretaría de Innovación. Ahí está trabajando y nos va a traer el tema Atrévete a Emprender. Realmente Víctor es un gran conferencista. Él está en el segundo round. Bueno, en el tercer round. Y en el segundo round vamos a tener un networking. Vamos a realizar un networking. La idea... va a estar muy padre porque tú ahora al entrar al evento te vamos a clasificar según tu área de interés. Se ha demostrado, Roberto, que las áreas en las cuales se puede emprender un negocio tienen que estar cuatro profesiones, que es diseño, marketing, negocios y programación. Okay. Entonces, y el contador no lo ve. Pero es que estamos dentro del negocio. El de negocios sí, entre la parte de contabilidad, obviamente. Tiene que haber dinero, ¿no? Siempre decimos emprender, si no vendes, si un emprendedor no vende, es un hobby. Pero, ¿lo puedes repetir, por favor, cuáles son esas cuatro? Es diseño, marketing, negocios y programación. Okay. Es lo nuevo, ¿no? Para crear estos tipo de startups que dicen, ¿no? Estas empresas de base tecnológica. Entonces, ¿por qué es Haz la Lucha Business Challenge? Porque ahí vamos a lanzar un reto. Reto de crear un producto. Ya les daremos, pues, así las especificaciones. Ok, suena interesante, ¿no? Y tú puedes ir y expresar tus ideas. Claro. No hay límite, no hay, o sea... No hay edad. No hay edad. Tienen que ser mayores de edad. Es lo único que... Bueno, claro, que tengan la capacidad ya de sí. Hacerse responsable de sus ideas. Es lo único, sí. No, oye, no. Haz la lucha. Me gusta más que la onda de emprendurismo o la onda de startups. Haz la lucha, muy mexicano, ¿no? Muy... Pues sí, que queremos ahora sí que incentivar el sentido de pertenencia, ser mexicano, de poner de el mexicano que hace un poquito más a diario, ¿no? Y eso es lo que nos hace extraordinarios, ¿no? Claro. El mexicano que se levanta temprano, el mexicano que es creativo. El mexicano que le gusta las fiestas patrias, es el mexicano. Entonces, por eso está Lucho y todo lo que viene queremos incentivar y todo el folclore mexicano, pues hacerlo análogo al tema de emprendimiento, ¿no? El luchador, todo lo que es esta cultura. Suena interesante. ¿Cómo se te ocurrió esto de platícanos, Haz la Lucha, ¿qué es? ¿Son ustedes una asociación, un movimiento, son activistas? ¿Están en Greenpeace o con que no estén, con que no, con sean, que no maestros. Sean del CENTE? No, pobres maestros, no ya. Bueno, próximamente vamos a dar clases, pero siempre nos encanta enseñar, pero no somos maestros, no somos una acción civil, somos un colectivo. La diferencia entre un colectivo y una acción civil es que no tenemos una figura como sociedad, no hay un presidente, obviamente que... A la Lucha sí es una marca registrada, pero colectivo porque pues no hay una cabeza, no hay un presidente ni un organigrama. Es como las asociaciones, bueno, no sé si sean asociaciones, estos grupos colaborativos que surgieron en Silicon Valley, donde sí sabes, por ejemplo, este también se apellida Muñoz, el dueño de Robotics, no sé qué Robotics, el que hace los drones, que es mexicano, que es la fábrica más grande de drones a nivel mundial, pero él la formó y los diseños los hizo de manera colectiva, de manera colaborativa. Invitó a varios y cada quien aportó una parte del diseño. Los diseños son públicos y de ahí montaron la fábrica. Es un proceso colectivo. Eso es lo que queremos. ¿Parecido? ¿Es eso parecido, lo que tienes? De hecho, igual es una plataforma en la cual... Nosotros les enseñamos, pero lo padre es que es una comunidad. Claro. No, así que ni Carlos Navarro ni Lucho La Lucha tiene todo. Entonces la idea es conectar y así hemos crecido. Networking. Unos, claro. Haciendo networking colaborativamente, compartiendo conocimientos, experiencias y contactos. Y a la gente de ese colectivo que le interesa arrancarse con un negocio, entre el colectivo le apoyan, le acercas. Sí, lo que hacemos es identificación, formamos y vinculamos. Pueden entrar a la página de lalucha.com, no tiene un costo. El costo, pues sí, ya lo tienen los diplomados o la formación que damos. Por pertenecer a la lucha, no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Así que lo único que pedimos es que se pongan la máscara y que le echen muchas ganas para emprender. Órale, suena interesante. Fíjate porque, pues ahora ha habido, Carlos, bueno, los dos Carlos, ha habido el crecimiento sobre estas cuestiones de emprendurismo. Está el Startup México, que está en la Universidad de Anáhuac. Está el tecnológico nuevo este que el van a abrir, el parque ese. Está el Parque Tecnia también de la Anáhuac. Sí. Y ha habido varias organizaciones que vienen empujando para entrar a este mundo del emprendurismo. Pero bueno, vamos un primer corte, no se me vayan, vamos a seguir platicando de esto y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Scar Tissue se llama esta canción, es el primer sencillo del disco Californication de Red Hot Chili Peppers. Es una de las más exitosas canciones que consiguió un récord de 16 semanas en el Billboard Modern Rock Chart, que se lanzó allá en 1999. Terminando el siglo pasado. Buena música, es jueves. Ya váyase usted relajando, sé que va en su automóvil, va rumbo a casa, ya terminó de trabajar, ya cerró el changarro. Váyase, baje la velocidad, súbale al aire, hace calor, no ha llovido. Bueno, no por esta parte, están pronosticadas algunas lluvias esporádicas, pero pues todo tranquilo, por lo menos en el Caribe. Así es de que acá en el Atlántico no hay nada. En el Pacífico todavía sigue Blas, que allá sigue, no sé en qué categoría está Blas, a ver ahorita le digo. Blas tiene categoría 3 todavía, lleva 3 días con esa categoría, pero pues está muy retirado de las costas del Pacífico de la República Mexicana, así es de que no tenemos absolutamente ningún problema con ello. Sobre todo las lluvias, ya sabe que el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es algo problemático, pero pues si no, relájese, súbale al aire acondicionado, el radio, quédese con nosotros, que tenemos grandes invitados. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Creo que usted se lo merece, su familia. Mire, este fraccionamiento está ubicado en una zona privilegiada porque está cerca de la zona industrial. Está enfrente de la planta de la Coca-Cola, está cerca de universidades, sobre todo esa parte del periférico se ha convertido en el corredor de las universidades. Hay un montón de universidades, bueno, déjeme decirle, hay 60 y tantas universidades en Mérida, así es de que está cerca también. Están haciendo un distribuidor vial en ese crucero, o sea, entrar y salir al fraccionamiento Los Héroes va a ser verdaderamente un agasajo. Yo le invito a que se dé una vuelta, visite la caseta de ventas, visite las casas muestra y recorra con su familia nuestras avenidas, las glorietas. Hay un centro municipal de tenis donde podrás realizar múltiples actividades. Tiene una excelente ubicación y bueno, pues es el momento, ya medio año, ya lleva medio año, qué rápido, maestro. ¿Cómo va usted con sus metas y sus logros? Bueno, pues comprarse una casa. Vaya, te voy a dar el teléfono para que les marques, 176-3050. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción para tu comprar tu casa. Hazlo ya. Mira, antes de que suban las tasas de interés, bueno, ya subieron las interbancarias, pero pues todavía no suben las tasas de los créditos hipotecarios, no tardan en hacerlo. Vaya ahora mejor, ellos tienen asesores que le van a ayudar a encontrar la mejor opción para su crédito. Pero bueno, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y el ingeniero Carlos Navarro, director general y fundador de Haz la Lucha. Me encantó esta asociación. ¿Con qué seguimos, Charlie? Sí, bueno, de otra manera, bueno, ya comentaste el punto que buscan estos cuatro vehículos, vamos a decir, de inversión, más bien de emprendurismo, ¿no? Perfiles como tal. Fíjate que una parte que, bueno, que como impuesto hemos buscado a nivel nacional, pues este apoyo de los emprendedores, ¿no? Porque muchas veces yo creo, bueno, y tú corrígeme si estoy bien o mal, muchas veces hoy en día tienen la clase de cómo emprender un negocio y a lo mejor en la escuela ven algún tema, cómo emprender algo, pero difícilmente hay un paso de esta parte teórica a la parte real, ¿no? Y como dice Roberto, Media se está volviendo, yo creo que un polo, por un lado, educativo a nivel nacional. Creo que la parte, lo que se está haciendo en Mérida, ahorita, ¿cuántas universidades decías, Roberto, que eran? 62, yo me quedé en 62. 62 universidades. Entonces, bueno, creo que está siendo un polo de desarrollo de tipo educativo. Entonces, y creo que también tenemos el elemento humano para que también sea un polo de desarrollo de negocios, ¿no? De emprender, de hacer cosas. Tú hablabas ahorita, por ejemplo, de... ¿Me repites el nombre? ¿Muñoz, como decías? Le mandamos, sí, a nuestro amigo Alberto Muñoz. Alberto Muñoz, tú decías, oye... Vicepresidente de la CNIET. Que bueno, que es una eminencia, dice, en la parte robótica. A mí la otra vez me tocó conocer una empresa hace, no sé, como 2 meses. Es una empresa, Roberto, que están aquí en Mérida y ellos, no sé qué rato decir, maquilan, o ellos desarrollan software desde aquí, desde Mérida. Ellos, su único cliente son dos empresas en Estados Unidos, y es gente de altísimo nivel que está trabajando en la parte del desarrollo de software y están aquí en Mérida. Claro. Y con gente de estar así que de primer nivel de Silicon, que bueno, sí que sabemos los estándares que tienen que manejar. Entonces, creo que esto que está haciendo Carlos, a nosotros en impuestos nos llamó mucho la atención, porque seguimos confiando, y esto no es un tema político que hay que creer en los jóvenes, sino que sí creemos que en los jóvenes pueden desarrollar algo. Y el término das la lucha nos atrapó, ¿no? Porque yo creo que todos aquellos que hemos emprendido un negocio, ya sea desde un puesto de paletas, en carnaval, vamos a decir, hasta la empresa más grande, es una lucha, o sea, una lucha que tienes que vivir diariamente, y creo que el término que tú has usado, Carlos, es la lucha para tus eventos y para lo que quieres transmitir a los jóvenes, pues es muy valioso, ¿no, Carlos? Ya has tocado algo muy importante, Tocayo. Haz la lucha, no se queda, no solamente es para jóvenes, o sea, el emprendedor, claro, es de cualquier edad. El emprendedor es alguien que se arriesga realmente por algo que le apasiona, por algo que sueña, y eso es lo que haz la lucha, pues precisamente nuestra filosofía, ¿no? Emprender por algo que realmente te apasiona. El dinero que vemos que viene por añadiduría, cuando haces las cosas bien y cuando te apasiona, se nota, y ahora sí que empiezas a traer todo este tipo de cosas. Obviamente tienes que tener el background, ¿no? Tu modelo de negocio, y lo que decimos siempre, ¿no? Vende, ¿no? Es importante... Uh-huh. Vender, si no, también se vuelve un hobby. Bueno, sí, por supuesto. Yo me acuerdo que lo primero que yo les recomiendo a los jóvenes, o al emprendedor, o al startupciano, al que está haciendo una startup, que lo primero que tiene que aprender es, porque muchos me dicen, no, es que no tengo dinero. No, es que eso no importa. Es que ya la idea la tengo, el producto, sí, eso tampoco. Qué bueno que ya lo tienes. ¿Sabes vender? Y muchos dicen, no, pues por eso me quiero meter de empresario. Digo, no, pues tienes que aprender a vender. Es básico. Y ahora, en la actualidad, estos grupos de convivencia, estos... Fíjense, porque aquí hay algo que es muy importante, Carlos. El aprender en colectivo tiene una velocidad impresionante a la manera tradicional que nos han enseñado a aprender. A nosotros nos enseñaron que la educación tiene que ser individual, tienes que competir, tienes que ser el mejor de la clase, pero individual. Y esa es una lucha muy fuerte. Pero cuando aprendes colectivamente, que es lo que veo que están haciendo ustedes, el mundo cambia. Porque te entra la lucha, te entra el compañerismo, la unión, la convivencia, surgen otras cosas del ser humano que te permite hacer grandes cambios. Claro, y tú comentas algo muy importante. Yo creo que ahora el emprendedor, y estamos todos de acuerdo, tiene que ser un líder social. Ser un líder social es ir a alguien que no solamente vea la parte económica, sino en qué beneficio en mi entorno. Socialmente. Donde me establezco qué problemática o qué necesidad de mi comunidad o de un mercado estoy solucionando. Entonces, es algo muy padre y esta visión, no solamente de producir para ganar, sino producir para mejorar y ganar. Eso también no está peleado, ¿no? La parte social con la parte económica. No, bueno, si hablamos de empresas, tiene que haber la parte económica, porque de algo tiene que vivir la empresa, ¿no? Digo, independientemente que te dediques a una parte social, pero pues tiene que vivir la empresa. Vivimos y estamos incrustados en una sociedad económica. Sí, eso no lo podemos eludir, ¿no? No lo puedes eludir. Digo, ojalá que pudiéramos decir que todo pueden ser, en Estados Unidos le llaman a estas empresas las B Corp. Hay empresas que solamente se dedican a la parte social. La parte económica la resuelven de otra manera, con apoyos, donativos, uh-huh, etcétera. Pero si quieres ser emprendedor, tienes que contemplar que tiene que por lo menos sobrevivir o ser sostenible, ¿no? Sí, esa palabrita. Es algo que igual se habla mucho. La diferencia entre sostenible y sustentable. Sostenible quiere decir que se puede sostener y que es, obviamente, se mantiene por sí misma, por claro, sí mismo. Que puede generar, que puede crecer, que puede, que es escalable, que es escalable. Bueno, esas son las características de las startup. Amigos, yo los invito a la reflexión y ahorita les vamos a hacer la cordial invitación para que vayan. Yo ya me suscribí por lo pronto a tu página para ser parte de la comunidad Haz la Lucha. Espero que me mandes mi máscara, por favor. Claro. No te prometo que me la voy a poner, pero... Mostraremos la foto en las redes sociales. Roberto con máscara. Pero bueno, amigos, gracias. Buena reflexión. Quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando ahora la canción Whatever, la canción de Oasis. Quiere decir lo que sea, Whatever. Es una canción de la banda de rock británica Oasis, escrita por Noel Gallagher. Buena música, buena selección. Esto es de allá de 1994. Salió en el álbum debut de Oasis, Definitely Maybe. Buena música, buena selección. Como siempre, jueves, viernes chiquito, ya todo el mundo preparándose para estar listo en el fin de semana. Qué rico que vienen los fines de semana. Y ya todo el mundo de vacaciones, ¿no, Charlie? ¿Ya? Sí, ya. ¿Tú ya estás de vacaciones? ¿No? Mis niñas ya están de vacaciones. Qué bueno, ¿no? Ellas, sí. Ya a la playa todo el mundo. Y su mamá tiene doble trabajo ahora, ¿no? Porque sí. Tenerlas o todo triple, el día. Porque sí, sí, ahí sí. Va a estar tú también. Sí, sí, la verdad, sí. Pero bueno, sí, muchas. Mire, mamá, no sufra. Hay tantos lugares y eventos de cursos de verano en esta ciudad que, pues vaya y deja a los chamacos en la playa, en el club, y disfrute también sus vacaciones, ¿por qué sí, no? Sí, porque sí, tiene sí que ser así, de esa manera, ¿no? No es fácil la labor de ellas, ¿no? No, sí lo creo, no es fácil. Pero eso bueno. Sí es este emprendurismo extremo, ¿no? Sí. Y si son universitarios, que los dejen el jueves 14 ahí en el Instituto Yucateco del Emprendedor. Ah, claro, ahí claro. Está. Para que emprendan. Para que aprendan a emprender, que esa es la parte importante. Déjeme darle una recomendación. Déjeme decirle a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, recibe excelencia académica internacional. Por su gran labor educativa que desarrolla en el ámbito internacional, la EAE Business School de Madrid, de España, hizo entrega del reconocimiento Excelencia Académica Internacional a la Universidad Anáhuac Mayap. Fíjense qué importante esto. El padre Rafael Pardo nos lo dijo aquí, que les hablaron de España para decirles que la universidad se había ganado este reconocimiento, la Excelencia Académica Internacional. Este es el tercer año en el que se otorga este reconocimiento, siendo el primer año que recae en una universidad mexicana, en la Universidad Anáhuac Mayap. Con este premio, la Academia Española reconoce la labor educativa de las instituciones internacionales con las que trabaja y que ofrece una alta calidad formativa y aportan un valor académico importante de cara a formar sólidos profesionales. Yo creo que este reconocimiento es parte de lo que estamos hablando en el tema de hoy sobre el emprendurismo, el apoyo, la vinculación. La Universidad Anáhuac Mayap, por lo menos aquí en Yucatán, es de las primeras universidades que se volcaron a apoyar a los emprendedores, crearon las, ya tienen hasta una aceleradora de negocios, tienen una incubadora de negocios que también se ha llevado premios importantes a nivel nacional por esa labor, y pues son los pioneros aquí en Yucatán, y ahora ve todo lo que tenemos ahora con el emprendurismo. Que qué bueno que empresas como Grupo Modelo, Universidad Anáhuac Mayab, como Haz la Lucha, como Impuestum, que están metidos en este, porque es ese cambio que tenemos que hacer, ¿no, Carlos? Sí, fíjate que es la parte del cambio y ver el apoyar al joven. Nosotros en Impuestum, ¿cómo vemos esto? Al final del día, y creo que lo hemos hablado muchas veces, el tema fiscal, pues es un tema, no quiero ocupar la expresión primordial, pero es un tema que toda aquella persona que quiere emprender un negocio lo debe de entender y lo debe conocer. Y creo, ¿no?, que es algo que le adolece mucho el adolece emprendedor. Adolece el emprendedor, porque a nosotros nos ha tocado, bueno, tenemos varios clientes que nos han dado la confianza en esto, en que, bueno, traen el negocio, tienen en la mente algo, y pero oye, a ver, espérate, pero a ver, y los impuestos, ¿los tomaste en cuenta algún día? Es correcto, sí. ¿Tomaste en cuenta que hay que pagar un impuesto? Entonces, es parte de esta filosofía de Impuestum también, de transmitir y apoyar el conocimiento. Esa parte, Roberto, que tú decías tú de colaborar, o sea, para nosotros participar en un evento como Haz la Lucha es agarrar al joven que se nos acerque y decir, oye, a ver, oye, yo quiero aprender tal negocio, pero a ver, dime, yo qué puedo ser persona física, puedo ser persona moral. Correcto, claro. Que por ahí empieza por a veces. Ahí, por ahí tienes que empezar. Oye, o la otra vez pregunté a un cliente, oye, ¿qué es eso de la SAPI, no? Porque me han dicho que la SAPI. ¿De la qué? SAPI, ¿no? Está muy de moda. La SAPI. SAPI. ¿Qué es esto, no? O sea, de otra manera, entonces, nosotros tratamos en idioma lo más sencillo posible de explicarle a estos jóvenes, pues que una parte básico, fundamental de estas herramientas, o todo esto que tiene que ver con negocio, es no te olvides de la parte fiscal, no te olvides, o sea, toma en cuenta que el entorno fiscal, y tú lo has dicho muchas veces, Roberto, tú vas a dormir o vivir con un socio que es el SAT toda tu vida. Entonces, Lo quieras o no lo quieras, entonces lo tienes que conocer, tienes que saber tu relación que tienes con él. Entonces, es parte de lo que buscamos en Impuestum al participar o al colaborar en este tipo de eventos, ¿no? Que el empresario joven también nos vea, también porque también somos una marca joven, de que podemos ser unos contadores, no que el contador cuadrado, ¿no? Que a lo mejor hasta le costaba trabajo explicar algunas cosas. En Impuestum somos muy abiertos, más a nivel nacional. Impuestum es parte o colabora con el INADEN a nivel nacional. Nuestra directora general es parte del consejo de INADEN. De otra forma, desde allá arriba. Se van a porque al final de cuentas, creo que este país, el que lo va a mover, y no que no es discurso político, los jóvenes y los empresarios, ¿no? Y en un ambiente diferente. Y creo que si desde que inicia un negocio los vas educando a tu buena relación con el SAT, te va a ayudar mucho. Yo creo que sí, y además es un aprendizaje, Carlos, porque tenemos que desaprender esas viejas y rancias costumbres de querer evadir impuestos, de darle la vuelta, de hacer el cochupo. Eso es lo que nos tiene hundidos en esta problemática de corrupción tan enorme en nuestro país. Y Carlos Navarro, ingeniero, el director general y fundador de Haz la Lucha, ¿qué te mueve a ti en este mundo del emprendurismo? Por ejemplo, si yo quiero entrar a Haz la Lucha, ¿qué voy a recibir como emprendedor? ¿Qué puedo esperar de ustedes? Pues aquí lo importante es que vas a esperar que hay un grupo de red de mentores, de okay. chavos, de gente con experiencia. Mentores. Lo da la misma comunidad. ¿Qué esperas? Formación y vinculación en lo que okay. Es okay. colaborativo, es como tú dices, desaprender de lo antiguo, de que no quieres contar tu idea porque te lo van a robar. No, aquí al contrario, claro. Es cuéntala y que la misma comunidad te apoye y vayas creciendo con tu idea de negocio. Igualmente nosotros incentivamos mucho el tema que tocan ahorita y el que nos juntamos con Carlos, aparte de conocerlo, que es un experto en el tema y su empresa, pues impuesto en igual posicionamiento a nivel nacional, es que incentivamos mucho el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque a veces queremos pedir un préstamo en el banco y si no, no nos lo primero que nos piden es nuestra declaración de impuestos. Entonces, ¿tú qué? He escuchado historias, Roberto, igual de que sí. dices que llega gente al banco, no es que, bueno, tu declaración de impuestos, pues es esto, pues siempre estás en pérdida, sí, pero sí tengo con qué pagar. Y no, pues entonces. Claro. pero fíjate qué importante, porque eso generalmente representa una barrera. Porque si no sabes lo que representa una declaración de impuestos, que como tú decías, hoy todos, tengamos o no un negocio, tienes un número en el SAT. ¿Estás así de acuerdo? ¿Estoy en lo correcto? Varias veces, sí. O sea, nuestro RFC, todos. Y tienes una declaración anual, claro. En ceros o en negativo, como quiera, pero la tiene todo el mundo. ¿Es correcto? Bueno, prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero, ok. Sí, pero ahora sí que cada vez se sube más gente a esta cultura contributiva. Correcto. Sí, o sea, y creo que ahorita Carlos hace rato decía, pensar en un negocio, ok, vas a tener utilidades, pero también pensar en tu entorno y pensar y que tienes que colaborar de otra manera con el pago de impuestos, ¿no? La parte social, que ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Muy bien. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora Only Time Will Tell. Es la canción de la banda británica de rock progresivo Asia. Fíjense que esta canción allá de 1982 alcanzó varios éxitos importantes en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Por ejemplo, tuvo el octavo lugar del Mainstream Rock Tracks y la 17ª posición del Billboard Hot 100 norteamericana. Y así, buena canción, buena música, buen rock and roll, rock progresivo. Esta canción que se llama Only Time Will Tell. ¿Te gusta, no? A mí, mis grupos favoritos. Ah, sí, Asia y Journey eran. Y bueno, Journey. Cuando era joven los escuchaba. ¿Qué pasó, Charlie? Pues sí. Sí, ya el 82, ya. Carlos Navarro, creo que ni había nacido. No. Yo nací en el 83. En el 83, fíjate. Ya nada más. Ahí andabas. Y ya andábamos escuchando a Asia y a Journey. El disco de oro de sí. Bien, amigos, gracias por acompañarme. Déjeme darle una recomendación, se acerca el fin de semana. La recomendación es que se vaya a cenar, vaya a desayunar, vaya a comer a La Mansión, este restaurante de lujo tradicional de la gastronomía mexicana, el auténtico steakhouse mexicano, como le digo yo. Es un restaurante que tiene 59 años de tradición. Es una verdadera joya que tengamos en Mérida este restaurante, porque usted puede probar los platillos que hace 59 años fueron establecidos en el restaurante, como el jugo de carne, como... ¿Cuál es el que más te gusta a ti, Charlie? Los tacos de... tuétano. De tuétano. Bueno, y a mis hijas el postre ese de chocolate. Explosión de eso chocolate. Está, bueno. Sí, el chef, le mando Se mueren mis hijas por ese postre. Le mando un saludo al chef Juan, que verdaderamente hace cosas maravillosas en el restaurante. Vaya al restaurante. Está en Plaza Solar, el tercer piso, avenida 49, a media cuadra de la Glorieta El Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. Es el único restaurante que veo que tiene estacionamiento techado. Su coche ni se asolea ni se moja, tiene elevador, tiene una terraza esplendorosa. le van a atender de maravilla. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que no pierda la oportunidad de estar por allá con nuestros amigos de la mansión. Pero bueno, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum, es su espacio de especialista, y nos trajo al ingeniero Carlos Navarro, director general y fundador de Haz la Lucha. Y Lucho. Lucho la Lucha. Interesantísimo. ¿Con qué seguimos, Carlos? Pues ¿con qué cerramos? Yo creo que Carlos Navarro sí nos vuelve a repetir todo el tema del evento este que va a ser el próximo jueves, y que nos diga claramente pues que cómo hay que ir, cómo inscribirse, un poquito que hay que llevar, ¿no? Sí. Bueno, el evento es gratuito nada más, tenemos 400 cupos, gracias a Impuestum y a las empresas que nos están apoyando. Entonces les pido que se entren a la página de Grupo Fórmula. Roberto, ¿cómo estás? Sí, www.formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos a pasarles por ahí el enlace, y nuestras páginas Haz la Lucha y Lucho la Lucha en Facebook o en hazlalucha.com, para que ahí puedan, ahí está el enlace para que se puedan registrar. Acuérdense, nada más 400 cupos para el evento, con el registro en nuestras redes sociales. Si necesito que se registren, lo único, evento no tiene costo gracias a Impuestum. Y también otro patrocinador. Bueno, ¿qué también? Otros. Sí, puedes decir los patrocinadores, okay. Pues, claro. Agradezco mucho también, este evento no se realizaría. Le mando un gran saludo al maestro Francisco Lezama Pacheco, el Instituto Yucateco del Emprendedor, okay. El grupo Coca-Cola y la Modelo son los principales, y Fat Panda, que también es... Fat Panda, le envío un gran saludo a Jerry, es el CEO de esta empresa de videojuegos. Órale, sí, ya había escuchado de ellos, sí. Entonces, un saludo a Jerry. Recuerdo también, tenemos este sábado, están totalmente invitados Roberto y también aquí mi tocayo, damos un diplomado de innovación en el Coworking Ikich, que estamos en la calle 55x57. Vamos a dar el segundo diplomado que damos en innovación, que da la lucha. Encantados, hay promoción si mencionan a Grupo Fórmula. ¿Cómo nos pueden contactar? Con contacto@hazlalucha.net o nuestras páginas de Facebook, Haz la Lucha o Lucho la Lucha ahí. Pues ya saben, lo esperamos este 9 de julio en el diplomado y el 14 de julio para el torneo Haz la Lucha Business Challenge. Gracias. ¿A qué hora se arranca el torneo? El jueves 14. A las 7 de la noche. Acuérdense, lo único que tienen que llevar es toda la actitud para ir a luchar. Oye, ¿se vale llevar máscara? Claro, los que tienen máscara va a haber un premio especial. Ok. De hecho, va a estar Lucho con su máscara, seguramente. Órale, seguro. Igual y lo retan. Entonces, a Lucho. Yo me inscribo y ¿cómo? ¿Dónde va a ser el evento, por favor? Si el evento es en el Instituto Yucateco del Emprendedor. Está al ladito del Mayan Hall, yendo para el fraccionamiento de las Américas. Pueden ir en cualquier tipo de transporte ahí para llegar. Es de 7:30 a 11:00 de la noche. Si no llegan a las 7:30, hay varias actividades cada media hora. Entonces, ahora okay. Sí que no hay impedimento. Si no llego a 7:30, 8:00, de hasta las 11:00 de la noche pueden llegar a... Van a estar, disfrutar. Pero las conferencias, si las conferencias repites... comienza a las 8:00, tenemos al el doctor Alberto Muñoz. ¿De qué va a hablar? Vicepresidente de la Cañete, y va a hablar acerca del tema de Estado Emprendedor, que va a hablar acerca de patentes y la parte de robótica para emprender. Muy wow, esa plática va a estar buenísima, ¿eh? Un gran saludo, un gran digo, amigo. Por acá ha venido presidente de Canietti ahora. Sí, presidente de la Canietti, de la zona aquí, sur. Correcto. Alberto. Alberto cariño, Muñoz, sí. Decimos moño, pero okay. Es el doctor Alberto Muñoz. Al doctor Alberto Muñoz, sí. Y Víctor Cámara va a hacer la otra conferencia, que es Atrévete a Emprender. Igual es un excelente conferencista. Atrévete a emprender. Ok, claro. Pues obviamente que es eso, ¿no? Arriesgarte, emprender, si no te arriesgas, pues no. Es quizás ya una forma de vida, es ver la vida de diferente manera, de lo que tenemos al alcance, porque si la queremos ver de la manera tradicional, como nos enseñaron, de que tienes que acabar una carrera, tienes que conseguirte una chamba, tienes que inscribirte al Seguro Social, tienes que pasar 35 años para que te jubiles, tienes que pagar tus impuestos y cuando tengas 60 y tantos años tendrás derecho a ser feliz. Esa sí, es la claro. manera tradicional, ¿no? Hoy, entonces, haz la lucha, maestro. Oye, esperar tus vacaciones. Y hay esa segunda conferencia, luego viene un evento que es una dinámica que decías, ¿no? Viene un torneo, vamos a hacer una dinámica después del networking. Se necesita 4 integrantes, un diseñador, un programador, negocios y marketing para desarrollar un proyecto en 1 hora. Ese es el reto. Las especificaciones se los vamos a decir ahí, qué tipo de proyecto se va a hacer. Okay. Eso no lo podemos adelantar. Pero va a haber un premio en efectivo de $2,000 para el reconocimiento para todos los participantes. En 1 hora tienes que hacer el diseño completo. Hora. O sea, tú vas a decir, quiero que hagan una tele, por decir algo. Por decir algo, va a haber material para hacer el producto, lo van a mostrar en las redes sociales y el programador tiene que utilizar sus herramientas que sabe para hacer encuestas o para hacer una página. Entonces, sí. Vamos a tener, así que, como permitieron mencionar marcas, pues gracias a la red de Telcel va a haber internet para poder desarrollar también el producto digitalmente. ¡Órale! Entonces, sensacional. Oye, y me decías también que, bueno, va a haber algo de comer ahí. Va a estar modelo. Va a estar cervecería yucateca, por entonces, favor. Entonces, bueno, creo que son esos eventos que hay que aprovecharlos, Roberto. Por supuesto. O sea, y creo que es importante, Carlos, hace rato decías, sí va dirigido a jóvenes, pero aquellos que ya no somos tan jóvenes, nos puede servir para refrescarnos un poquito, ¿no? Pues yo creo que muchos de mi generación siempre tienen la idea de poner su negocio. ¿Y ahora es cuando? Hay que acercarse a esta comunidad. Claro, hombre, sería sensacional. Pues por allá vamos a estar, Carlos. Gracias. Carlos, ingeniero Carlos Navarro, director general y fundador de Haz la Lucha. Gracias, Carlos. Espero que no sea la última vez. Estás cordialmente invitado. No, muchas gracias, Roberto. Programa. Encantado de conocerte. No, de estar al contrario, aquí, a tus órdenes. Dejarme compartir con tu auditorio y a mi tocayo por invitarme y por su empresa, por Impuestum, de confiar y ese tipo de marcas que tenemos que están haciendo la lucha junto con nosotros. Mi querido Charlie, no, pues ¿dónde te pueden localizar sí, a ti? Sí, bueno, en Facebook estamos en Impuestum Contadores Mérida. Igual vamos a estar hablando del evento de Haz la Lucha. Oye, y también te vamos a mandar a diseñar una máscara, ¿no? Sí, vamos sí, a sería bueno, porque Impuestum. Esta cara no me ha ayudado mucho, entonces una máscara podría gracias, ser. Gracias, no lo decía por eso, Charlie. Yo lo decía por hacer la lucha, man. Ok, no, muy bien. Para pero estar a no, todo. No estaría acá. De más. ¿Eh? Vamos a formar la nueva Liga de la Justicia. Sí. Los superhéroes aquí del emprendurismo. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, no, Carlos. Gracias, Roberto. Y a los dos, Carlos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. No se pierda ir el jueves 14 allá al Instituto del Emprendurismo Yucateco. Y pues esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.